desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Nos reencontramos una vez más en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les acerca todas las novedades en lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. El Sol es de dimensiones medianas para ser una estrella, y cuando dentro de unos 5.000 millones de años haya consumido todo el hidrógeno que le sirve de combustible, se desprenderá de las capas exteriores y su núcleo se volverá cada vez más compacto hasta convertirse en una enana blanca. Algo que en el cosmos será más o menos del tamaño de la Tierra. Para una estrella 10 veces mayor que el Sol, la muerte es bastante más espectacular. Sus capas externas saldrán despedidas al espacio en una explosión de supernova que durante un par de semanas es uno de los objetos más brillantes del universo, mientras que el núcleo se comprime por efecto de la gravedad hasta formar una estrella de neutrones, una esfera giratoria de unos 20 kilómetros de diámetro. El fragmento de una estrella de neutrones del tamaño de un terrón de azúcar pesaría 1.000 millones de toneladas en la Tierra. La atracción gravitatoria de una de esas estrellas es tan intensa que si dejáramos caer sobre ella una bola de algodón, el impacto generaría tanta energía como una bomba atómica. Pero eso no es nada en comparación con la agonía final de una estrella 20 veces más masiva que nuestro Sol. Si detonáramos una bomba como la de Hiroshima cada milisegundo de todo el tiempo de vida del universo, no llegaríamos a igualar la energía liberada en los momentos finales del colapso de una estrella gigante. Las temperaturas alcanzan los 55.000 millones de grados. Nada puede contrarrestar la aplastante fuerza de la gravedad. Trozos de hierro más grandes que el Everest quedan compactados casi al instante en simples granos de arena. Los átomos se disgregan en electrones, protones y neutrones, partículas diminutas que también son trituradas en quarks, leptones y gluones. Y así sucesivamente, adquiriendo un volumen cada vez más pequeño y más denso, hasta no se sabe qué. En los intentos de explicar tan crucial fenómeno, las dos grandes teorías que describen el funcionamiento del universo, la relatividad y la mecánica cuántica, parecen como volverse locas. La estrella se ha convertido en un agujero negro. Lo que hace de un agujero negro el abismo más oscuro del universo es la velocidad que se necesita para escapar de su campo gravitatorio. Para huir de la gravedad de la Tierra hay que acelerar hasta lograr una velocidad de unos 11 kilómetros por segundo. Es mucho, unas 6 veces más rápido que una bala, pero desde 1959 existen cohetes capaces de hacerlo. El límite universal de la velocidad es de 299.792 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Pero ni siquiera esa velocidad es suficiente para escapar de la atracción de un agujero negro. Por lo tanto, nada que esté dentro de un agujero negro puede salir, ni siquiera un rayo de luz. Y a causa de ciertos efectos de la gravedad extrema, ni siquiera es posible asomarse y mirar. Un agujero negro es un lugar aislado del resto del universo. La línea divisoria entre el interior y el exterior se denomina horizonte de sucesos. Cualquier cosa que atraviese ese horizonte, sea una estrella, un planeta, una persona, se pierde allí. Albert Einstein, uno de los pensadores más imaginativos de la historia de la física, nunca creyó que los agujeros negros fuesen reales. Sus fórmulas permitían su existencia, pero su intuición le decía que la naturaleza no podía albergar semejantes objetos. Desde su punto de vista, lo más contra natura era que la gravedad fuese capaz de derrotar a las otras fuerzas supuestamente más poderosas, la electromagnética y la nuclear, hasta el punto de borrar del universo el núcleo de una estrella enorme. Einstein no era el único escéptico. En la primera mitad del siglo XX, la mayoría de los físicos rechazaba la idea de que un objeto pudiera alcanzar una densidad tal que no dejara escapar la luz. Y aún así, ya en el siglo XVIII algunos científicos se planteaban esa posibilidad. Por ejemplo, el filósofo inglés John Michell mencionó la idea en un informe a la Royal Society de Londres en 1783, y al matemático francés Pierre Simon, marqués de Laplace, que predijo su existencia en un libro publicado en 1796. Nadie llamaba agujeros negros a esas curiosidades, esos objetos superdensos, sino estrellas congeladas, estrellas oscuras, estrellas colapsadas o singularidades de Schwarzschild. El nombre de agujero negro se usó por primera vez en 1967, durante una conferencia impartida por el físico estadounidense John Wheeler en la Universidad de Columbia. Hacia la misma época, se produjo un cambio radical en las ideas sobre los agujeros negros, básicamente debido a la invención de nuevas formas de ver el cielo. Desde los albores de la humanidad, nuestras observaciones se habían visto limitadas al espectro visible de la luz. Pero en la década de 1960, empezaron a usarse telescopios de rayos X y radiotelescopios, los cuales, al captar la luz en longitudes de onda que atraviesan el polvo interestelar, nos permiten ver el interior de las galaxias del mismo modo que vemos los huesos en una radiografía. Se descubrió entonces que la mayoría de las galaxias, y eso es que hay más de 100.000 millones en el universo, tienen en el centro un abigarrado bulbo de estrellas, gas y polvo. Y en el corazón de ese caótico bulbo, prácticamente todas las galaxias, incluidas nuestra Vía Láctea, albergan un objeto tan masivo y compacto, caracterizado por un campo gravitatorio tan feroz, que se mida como se mida, solo puede ser un agujero negro. Esos agujeros son enormes. El del centro de la Vía Láctea tiene una masa de unos 4.5 millones de soles. El Andrómeda, una de nuestras galaxias vecinas, hay unos 100.000 millones de veces más masivo que el Sol. Se cree que otras galaxias contienen agujeros negros de masa equivalente a 1.000 millones de soles y que incluso hay monstruos de unos 10.000 millones de veces más masivos que nuestro Sol. Pero ninguno comenzó su existencia con esas dimensiones desmesuradas, sino que fueron ganando masa, así como si fuera su comida, ¿no?, a medida que iba absorbiendo materia. En el transcurso de una sola generación de astrofísicos, los agujeros negros pasaron de ser prácticamente una broma, algo así como la reducción al absurdo de unas cuantas fórmulas matemáticas, a convertirse en hechos ampliamente aceptados. Incluso han resultado ser bastante comunes. Probablemente hay billones por todo el universo. Nadie ha visto nunca un agujero negro. nadie lo verá jamás, porque no hay nada que ver. No es más que como una laguna en el espacio, una enorme cantidad de nada, dicen los físicos. Su presencia se deduce por los efectos que causan en el espacio circundante. Es como asomarse a una ventana y ver todos los árboles inclinados en la misma dirección. Sería forzoso suponer que está soplando un viento fuerte, aunque invisible. Cuando preguntamos a los expertos qué probabilidad hay de que los agujeros negros realmente existan, la respuesta generalizada es del 99.9%. Si no hay agujeros negros en el centro de la mayoría de las galaxias, entonces tiene que haber algo mucho más raro e increíble. Pero todas las dudas pueden ser disipadas en cuestión de meses cuando los astrónomos consigan espiar a uno de esos monstruos mientras come. El agujero negro del centro de la Vía Láctea, situado a 26.000 años luz de la Tierra, se conoce como Sagitario A estrella. Actualmente es una bestia tranquila y nada voraz, pero hay otras galaxias que contienen auténticos monstruos destructores de estrellas y devoradores de planetas llamados cuásares. Sin embargo, Sagitario A estrella se está preparando para la cena. Está atrayendo una nube de gas llamada G2 a una velocidad de unos 3.000 kilómetros por segundo. En poco tiempo más se acercará al horizonte de sucesos y en ese momento los radiotelescopios de todo el mundo estarán apuntando a Sagitario A estrella. Mediante la sincronización de todos esos instrumentos para formar un observatorio que tendrá el tamaño de planeta y se llamará Telescopio del Horizonte de Sucesos, es de esperar que se pueda captar la imagen de este agujero negro en acción. En realidad no veremos al agujero negro en sí, sino probablemente lo que se conoce como el disco de acreción, un anillo de residuos que traza el contorno del agujero, algo así como las migas que quedan en el mantel después de una comida, y esta prueba debería ser suficiente para disipar prácticamente todas las dudas respecto a la existencia de los agujeros negros. Además de confirmar su existencia, quizás nos ayuden a determinar la composición del universo. La materia que se precipita hacia un agujero negro produce gran cantidad de calor a causa de la fricción. Por otro lado, los agujeros negros giran sobre sí mismos, de hecho, son profundos remolinos en el espacio. Y la combinación de la fricción y la rotación hace que una parte importante de la materia dirigida hacia el agujero, a veces más del 90%, no llegue a atravesar el horizonte de sucesos, sino que salga despedida en otra dirección, como las chispas que saltan de la rueda de un afilador. Esa materia caliente es canalizada en chorros que se alejan del agujero negro a velocidades extraordinarias, normalmente apenas algo inferiores a la velocidad de la luz. Los chorros pueden extenderse a través de millones de años luz y cruzar de parte a parte una galaxia. Dicho de otro modo, los agujeros negros revuelven y agitan las estrellas viejas del centro galáctico y proyectan hacia la periferia los gases calientes generados en el proceso. Con el tiempo, los gases expulsados se enfrían, se amalgaman y forman nuevas estrellas, lo que constituye para la galaxia una especie de fuente de juventud. Es importante aclarar un par de cuestiones respecto a los agujeros negros. En primer lugar, está la idea, más que nada popularizada por la ciencia ficción, de que estos objetos engullen todo cuanto está a su alrededor. En realidad, un agujero negro no tiene más poder de succión que una estrella corriente. Lo que ocurre es que posee una atracción gravitatoria extraordinariamente intensa para el tamaño que tiene. Si de pronto nuestro Sol se convirtiera en un agujero negro, cosa que no va a pasar, pero bueno, podemos imaginarlo, seguiría teniendo la misma masa, pero su diámetro se reduciría de 1.392.000 kilómetros a menos de 6.5. La Tierra sería un punto frío y oscuro, pero su órbita alrededor del Sol no sufriría ningún cambio. El Sol, convertido en agujero negro, ejercería la misma atracción gravitatoria sobre nuestro planeta que si mantuviera su tamaño actual. Del mismo modo, si la Tierra se convirtiera en un agujero negro, conservaría su masa actual de 6.000 trillones de toneladas, pero concentradas en el volumen de una canica. Sin embargo, la Luna seguiría orbitando como siempre a su alrededor. Así que los agujeros negros no succionan lo que tienen a su alrededor. Hasta ahí va la parte fácil. Pero el siguiente tema, que es el tiempo, es un poco más complicado. La relación entre el tiempo y los agujeros negros es bastante extraña. De hecho, el concepto de tiempo ya es de por sí un poco raro. Todos hemos oído la frase "el tiempo es relativo". Eso significa que el tiempo no avanza al mismo ritmo para todos. El tiempo, como descubrió Einstein, se ve afectado por la gravedad. Si colocamos relojes extremadamente precisos en las distintas plantas de un rascacielos, todos funcionarán a diferentes velocidades. Los de los pisos más bajos, que están más cercanos al centro de la Tierra, donde la gravedad es más fuerte, serán algo más lentos que los de las plantas superiores. Nosotros, evidentemente, no notamos el efecto porque la diferencia es infinitesimal, de apenas billonésimas de segundo. Los relojes de los satélites GPS, de posicionamiento global, se regulan para que su funcionamiento sea ligeramente más lento que el de los que están en la superficie terrestre. De lo contrario, los GPS serían menos precisos. Los agujeros negros, con su increíble campo gravitatorio, son básicamente máquinas del tiempo. Así que, por ejemplo, imaginemos que nos subimos a un cohete rumbo a Sagitario, a estrella, y nos acercamos todo lo posible al horizonte de sucesos, pero evidentemente sin atravesarlo. Por cada minuto que pasemos allí, transcurrirán 1.000 años de la Tierra. Es difícil creerlo, pero eso es lo que pasaría. La gravedad vence al tiempo. Y si cruzamos el horizonte de sucesos, entonces, ¿qué? Una persona que nos observara desde afuera no nos veía caer en el agujero. Le parecería que estamos congelados, justo al borde del mismo, por un periodo infinito de tiempo. Pero técnicamente no sería un tiempo infinito. Nada dura eternamente, ni siquiera los agujeros negros. El famosísimo físico británico Stephen Hawking demostró que los agujeros negros tienen fugas, escapes que reciben el nombre de radiación de Hawking, y que transcurrido el tiempo suficiente se evaporarían por completo. Claro que estamos hablando de trillones y trillones de años. Tanto tiempo que probablemente en un futuro lejano los agujeros negros serán los únicos objetos que aún queden en el universo. Un observador externo, como decíamos, no nos vería escurrirnos en el agujero negro, pero ¿qué nos pasaría a nosotros? Sagitario a estrella es tan grande que su horizonte de sucesos tiene un radio de unos 13 millones de kilómetros. Los físicos no se ponen de acuerdo respecto a lo que sucedería en el momento de atravesarlo. Es posible que diéramos con una especie de cortafuegos y que quedáramos reducidos a cenizas nada más tocarlo. Sin embargo, la teoría de la relatividad general predice que ocurriría otra cosa al traspasar el horizonte de sucesos. Y es absolutamente nada. Lo atravesaríamos sin notar nada, sin darnos cuenta de que hemos desaparecido para el resto del universo. Al principio estaríamos bien, y nuestro reloj pulsera seguiría funcionando como siempre. Suele decirse que los agujeros negros son infinitamente profundos, pero tampoco es cierto. Tienen un fondo, pero no viviríamos para verlo. Al caer, la gravedad sería más intensa. Si cayéramos con los pies por delante, el tirón gravitatorio sería muchísimo más fuerte en los pies que en la cabeza, hasta el punto que nos estiraría y acabaría desgarrándonos. Los físicos dicen que esa fuerza gravitatoria nos espaguetizaría. Pero nuestros pedazos alcanzarían el fondo. En el centro de un agujero negro existe una cosa misteriosa llamada singularidad. Entender una singularidad sería uno de los mayores avances científicos de la historia. Primero habría que inventar una nueva teoría, que fuese más allá de la relatividad general de Einstein, que explica el movimiento de las estrellas y las galaxias, y más allá de la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de las partículas subatómicas. Ambas teorías son buenas, pero son aproximaciones de la realidad. En un lugar tan extremo como el interior de un agujero negro, ninguna de las dos es aplicable. Imaginamos las singularidades como algo extremadamente pequeño, más que diminuto. Si ampliáramos nuestra singularidad un trillón de veces, ni siquiera el microscopio más potente estaría cerca de distinguirla. Pero dentro del agujero negro hay algo, al menos en un sentido matemático. Y ese algo no solo es pequeñísimo, sino también increíblemente masivo. Sin embargo, no tratemos de entenderlo. Aunque la inmensa mayoría de los físicos cree que los agujeros negros existen, los consideran el enigma definitivo. Son impenetrables. Nunca sabremos qué hay en el interior de una singularidad. Pero un par de pensadores poco ortodoxos disienten. En los últimos años cada vez son más los físicos teóricos que aceptan la idea de que nuestro universo no es solo el único que existe. Según ellos, vivimos en lo que se conoce como un multiverso, una vasta colección de universos, cada uno comparable a una burbuja o un agujero de queso de la realidad. Este debate es sumamente especulativo, pero es posible que, para crear un universo nuevo, haya que tomar una cantidad de materia de otro ya existente, compactarla y separarla definitivamente del resto. Habrán escuchado algo de eso, ¿no? Después de todo, sabemos que lo que sucedió, por lo menos con una singularidad, es que, bueno, es el origen de nuestro propio universo, que comenzó hace 13.800 millones de años, con una tremenda explosión, que fue el Big Bang. Un instante antes, todo estaba concentrado en una mota increíblemente pequeña y masiva, una singularidad. Tal vez el universo se pueda comparar con un roble, ¿no? De que de vez en cuando deja caer una bellota. Si esa bellota cae en el suelo idóneo, germina de golpe. Quizás suceda lo mismo con una singularidad, que es la semilla de un nuevo universo. Y lo mismo que un roble joven, nunca enviaremos una nota de agradecimiento al universo que lo produjo. De hecho, para que el mensaje saliera de nuestro universo, tendría que viajar a mayor velocidad que la luz, lo cual también es imposible. Las pruebas de lo que podría haber en el interior de un agujero negro son convincentes. Tal vez nosotros mismos estemos viviendo dentro del interior de un agujero negro. ¿Quién puede saberlo? No son cosas para lo que hace falta muchísima investigación más. Y estamos lejísimos de comprender, pero al menos esto es lo que sabemos. Y estos son los temas de investigación para la física y la cosmología futuras. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Eric Clapton, que acaba de cumplir 70 años. Blue Eyes Blue. It was you who made the tears. El ADN es sinónimo de vida, pero ¿dónde se originó? Una forma de responder a esta pregunta es tratar de recrear las condiciones que formaron los precursores moleculares de ADN. Esos precursores son estructuras de anillos de carbono con átomos de nitrógeno integrados, que son componentes claves de las nucleobases, que a su vez son bloques de construcción de la doble hélice. Y ahora hay investigadores de la Universidad de Berkeley y de la Universidad de Hawái que han demostrado por primera vez que los puntos calientes cósmicos, como los que están cerca de las estrellas, podrían ser excelentes entornos para la creación de estos anillos moleculares que contienen nitrógeno. Apareció un artículo en el Astrophysical Journal donde este equipo describe el experimento en el que se recrean las condiciones alrededor de estrellas moribundas, ricas en carbono, para encontrar vías de formación de estas importantes moléculas. Es la primera vez que alguien observa una reacción caliente como esta. No es fácil para los átomos de carbono formar anillos que contengan nitrógeno, pero este nuevo trabajo demuestra la posibilidad de una reacción en fase gaseosa caliente, que es algo así como una barbacoa cósmica. Durante décadas, los astrónomos han orientado sus telescopios al espacio, buscando firmas de esos anillos de carbono dobles nitrogenados llamados quinolina, y se han centrado sobre todo en el espacio entre las estrellas, lo que se conoce como el medio interestelar. Si bien el entorno estelar se ha considerado un candidato probable para la formación de estructuras de anillos de carbono, nadie había pasado mucho tiempo buscando allí anillos de carbono que contuvieran nitrógeno. Para recrear las condiciones de cerca de una estrella, este equipo de investigadores se dirigió a la fuente avanzada de luz que está en el Berkeley Lab, llamada FAL. Estos investigadores utilizaron un dispositivo llamado boquilla caliente, utilizado anteriormente para confirmar con éxito la formación de hollín durante la combustión. En el presente estudio, esta boquilla caliente se utilizó para simular las presiones y temperaturas en ambientes estelares de estrellas ricas en carbono. Y en ella los investigadores inyectaron un gas hecho de una molécula de carbono de anillo simple que contenía nitrógeno y dos moléculas cortas de carbono hidrógeno llamadas acetileno. Luego, utilizando la radiación de sincrotrón de este equipo FAL, el equipo sondeó el gas caliente para ver qué moléculas se formaban y encontraron que la boquilla de 700 grados Kelvin transformaba el gas inicial en uno hecho de moléculas en anillo que contenían nitrógeno llamadas quinolina e isoquinolina, considerado el siguiente paso en términos de complejidad. Se ve que hay una barrera de energía para que esta reacción se lleve a cabo y se puede superar esa barrera cerca de una estrella o en la configuración, por ejemplo, de este experimento, lo que sugiere que ya se puede empezar a buscar estas moléculas alrededor de las estrellas. Estos experimentos proporcionan pruebas convincentes de que las moléculas clave quinolina e isoquinolina se pueden sintetizar en estos ambientes calientes y luego ser expulsadas por el viento estelar al medio interestelar, que es el espacio entre las estrellas. Y una vez expulsadas al espacio, en nubes moleculares frías, esas moléculas pueden condensarse en nanopartículas interestelares frías, en donde pueden ser procesadas y funcionalizadas. Estos procesos podrían conducir a moléculas más complejas y biorrelevantes, como las nucleobases, que son de crucial importancia en la formación de ADN y ARN. Otro tema. Se sigue hablando de las misteriosas manchas blancas de Ceres, que por el momento son el mayor misterio que guarda este objeto. Aparecían ya en las primeras imágenes del planeta enano obtenidas por el telescopio espacial Hubble, así como en las primeras fotografías captadas por la sonda Dawn durante la fase de aproximación de enero. Poco a poco hemos podido verlas con mayor resolución, pero ahora que Dawn se encuentra en órbita alrededor de Ceres, somos capaces de contemplar las extrañas manchas blancas como nunca antes. Desde febrero, gracias a las imágenes tomadas cuando la sonda se encontraba a 46.000 kilómetros de distancia, sabemos que esa gran mancha blanca de Ceres en realidad está formada por dos manchas menores. Pero donde antes se distinguían únicamente dos manchas, ahora vemos un conjunto de manchas de todos los tamaños en el fondo de un cráter. ¿Qué son estas manchas? Bueno, teniendo en cuenta que el interior de Ceres es rico en hielo de agua, lo lógico es pensar que estas manchas son depósitos de hielo de oxidano, que podría ser, pero antes de precipitarse hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el hielo puro no es estable en la superficie de Ceres. A pesar de que se encuentra más allá de la órbita de Marte, la temperatura superficial del asteroide no permite la existencia de hielo. Si las manchas están hechas de esta sustancia, entonces debería desaparecer dentro de un tiempo al sublimarse el hielo, lenta pero inexorablemente. En cualquier caso, el hielo podría haber llegado a la superficie mediante impacto de asteroides, sí, pero, como se sospecha, la corteza de Ceres es rica en este material y está cubierta por una capa de sustancias orgánicas oscuras. Lo más probable es que el hielo y las sustancias orgánicas estén mezclados. Otra posibilidad mucho más fascinante es que existan mecanismos de criovulcanismo en este mundo que lleven agua pura desde el interior hasta la superficie. El segundo factor a tener en cuenta es que Ceres es muy oscuro. Las manchas parecen hielo y son brillantes, pero lo son sobre todo por contraste. El albedo de Ceres es de tan solo el 9%, o sea, un 12% del albedo terrestre. Así que las manchas bien podrían ser depósitos de otras sustancias menos oscuras, como por ejemplo sales. Frente a lo que pudiera parecer, esta última hipótesis también sería apasionante, porque solamente el criovulcanismo sería capaz de explicar la existencia de grandes depósitos de sales en la superficie. No en vano, si el agua del supuesto manto líquido de Ceres alcanza, ahora o en el pasado, la superficie, podría haber dejado tras de sí depósitos de sales al sublimarse el hielo. Por supuesto, y es lo más probable, la respuesta también podría ser algo completamente inesperado. Aparte de la gran mancha blanca, existen otras manchas albinas más pequeñas repartidas por el asteroide. Así que habrá que dar con una hipótesis que logre explicar todas esas curiosas regiones. En las mismas imágenes se aprecia lo que parecen ser fosas tectónicas lineales, quizás resultado de los procesos de contracción y expansión de la corteza de Ceres en el pasado, además de montañas y otras características que darán mucho que hablar en los próximos meses. La sonda Dawn fue capturada por la gravedad de Ceres el 6 de marzo y el 14 de abril alcanzó la primera órbita alrededor del planeta enano, denominada RC3, situada a 13.600 kilómetros de altura con un periodo de 15 días. El 23 de abril, los motores iónicos a base de xenón se apagaron una vez la órbita de la sonda tuvo los parámetros esperados y, salvo fallos del sistema de propulsión y pequeños periodos de tiempo para tomar imágenes o comunicarse con la Tierra, era la primera vez que los motores dejaban de hacer su trabajo desde que la sonda abandonó el asteroide Vesta. Finalmente, la altura de la órbita RC3 ha sido de 100 kilómetros más elevada de lo planeado en un principio para dar cuenta de las discrepancias con respecto a la distribución de masas en el interior de Ceres. Ese mismo día la sonda experimentó un fallo que provocó que entrase en modo seguro, pero fue porque el control de la misión se olvidó de transmitir un archivo a la nave. 24 horas más tarde el problema ya estaba solucionado. Y el pasado 9 de mayo abandonó la órbita RC3 para dirigirse lentamente hacia la órbita de estudio, o Survey, situada a 4.900 kilómetros de altura y con un periodo de 75 horas. Dawn dejará a esta órbita el 6 de junio y desde ahí será capaz de obtener imágenes con una resolución de 410 metros por píxel. No cabe duda de que el mes que viene volveremos a tener noticias de estas benditas manchas blancas de Ceres. Y otra misión de la que estamos hablando mucho, que es la New Horizons, ya pasó un importante hito de cara a su encuentro histórico con Plutón el 14 de julio, y es que la sonda ya es capaz de ver todos los satélites conocidos del planeta enano, o sea, Caronte, Nix, Hidra, Cerbero y Estigia. La principal luna de Plutón, que es Caronte, de 1192 kilómetros de diámetro, ya había sido visible para la New Horizons desde julio del 2013, pero hubo que esperar a julio del 2014 y enero del 2015 para que la sonda pudiese captar a Hidra y Nix respectivamente. No obstante, las pequeñas Cerbero y Estigia se resistían. Hasta ahora. Porque la cámara telescópica de la misión ya ha detectado las pequeñas y esquivas lunas en las imágenes tomadas desde el 25 de abril al 1 de mayo. Estas imágenes forman parte de la secuencia de navegación destinada a comprobar que la sonda sigue su curso según lo planeado. El 14 de mayo, la New Horizons dejó de tomar fotografías y hasta el 28 se va a dedicar a enviar a la Tierra todos los datos que todavía están almacenados en su memoria. Enviar datos desde la órbita de Plutón hasta la Tierra es un proceso lento y costoso. Si la New Horizons fuese humana, seguro que estaría sudando en estos momentos, porque la nave emite una señal de solo 12 vatios de potencia con una capacidad de transmisión de datos de unos 2 kilobits por segundo, por lo que se requiere unos 45 minutos para enviar 400 kilobytes de datos. Por ese motivo, la sonda tardará 16 meses, hasta octubre del 2016, para mandar a la Tierra los aproximadamente 8 gigabytes de datos que recogerá durante el encuentro del 14 de julio y los días previos. En junio, la sonda comenzará su campaña de navegación óptica definitiva para refinar su trayectoria y se llevarán a cabo varias maniobras propulsivas, si es necesario. Uno de los principales objetivos de esta campaña será descubrir nuevas lunas, no solo para poder estudiarlas en detalle, si es posible, sino también para determinar si la trayectoria de la sonda a través del sistema de Plutón es segura. En caso de que no lo sea, el equipo de misión tiene preparadas varias trayectorias alternativas. Nix e Hydra fueron descubiertas en 2005 por el telescopio espacial Hubble, de ahí que su nombre provisional fuese en S2005-P1 y P2. La elección de los nombres no es casual, además de estar relacionados con el dios del inframundo de la mitología clásica, las iniciales de cada una son las mismas que la de la misión New Horizons. Nix tiene un diámetro de 23 a 68 kilómetros, sí, es un error muy grande, mientras que Hydra alcanza entre 30 a 84 kilómetros. En julio del 2011, el Hubble descubrió Cerbero, de 7 a 21 kilómetros, y un año más tarde, Estigia, de 10 a 30 kilómetros. Cerbero y Estigia fueron descubiertas cuando la New Horizons ya se encontraba en ruta hacia Plutón. Por orden de distancia, el satélite más cercano es Estigia, seguido por Nix, Cerbero e Hydra. Estigia tarda 20.1 días en girar alrededor del baricentro de Plutón y Caronte, mientras que Hydra, la más lejana, tarda 38.2 días. Los cuatro satélites tienen órbitas muy similares entre sí y a la órbita de Caronte, además de ser casi circulares. Todo indica que las lunas menores se formaron a partir de disco de escombros que surgió tras la hipotética colisión que dio lugar a Caronte. De acuerdo a la mayoría de los modelos, el objeto progenitor de Caronte sobrevivió a la colisión con Plutón, por lo que a todos los efectos podemos decir que se trata del mismo astro que Caronte. Es decir, se trataría de un escenario diferente con respecto a lo que ocurrió en el choque entre Theia y la Tierra que dio lugar a la Luna, que fue un suceso catastrófico que cambió drásticamente ambos mundos. Este escenario permite explicar por qué Plutón y Caronte tienen la misma densidad, ya que si el proto-Caronte hubiese impactado con mayor violencia contra Plutón, la densidad de Caronte sería menor, algo que se cumple en el caso de la Luna y la Tierra. Eso sí, se cree que Caronte orbitó inicialmente más cerca de Plutón y se ha ido alejando progresivamente. Del mismo modo, los cuatro satélites menores tuvieron que formarse más cerca de Plutón antes de ser alejados por las fuerzas de marea. En cualquier caso, la dinámica del sistema de Plutón está repleta de misterios, la mayoría de los cuales deberán esperar a la visita de la New Horizons el próximo julio para ser resueltos. Probablemente los cuatro satélites más pequeños de Plutón no sean más que pedazos de roca y hielo altamente irregulares, pero no obstante guardan celosamente el secreto de la formación de Caronte. Gracias a ellos, el encuentro de la New Horizons con Plutón será aún más interesante, si eso es posible. Otro tema musical, interpretado por Alan Parsons, Lucifer. cada año, el grupo de conceptos avanzados e innovadores de la NASA, llamado NIAC, sorprende a todos al financiar varios proyectos muy ambiciosos que suelen generar toda una cascada de titulares durante días y meses. Antes de ver los proyectos para este año, hay que recordar que NIAC no es la NASA, sino un pequeño grupo de investigación adscrito a la Agencia Espacial. Por ese motivo hay que ser prudentes y no caer en el sensacionalismo de que la NASA va a financiar tal o cual proyecto, porque se trata de simples estudios de viabilidad que contarán con niveles de financiación prácticamente irrisorios. Sea como sea, bueno, veamos qué proyectos son los más curiosos esta vez. El primero tiene que ver con una especie de calamar para estudiar Europa. Una propuesta que ha acaparado toda la atención de los medios, y es fácil de entender el porqué, porque se trata de desarrollar un vehículo para explorar el subsuelo de lunas y planetas que no use partes rígidas. El robot, una especie de una apariencia de calamar, se introduciría por cuevas y orificios fácilmente, una característica que resulta ideal a la hora de explorar el océano subterráneo de Europa. En vez de usar energía nuclear, el robot generaría hidrógeno y oxígeno a partir del hielo de Europa y lo almacenaría en el interior de su cuerpo. Este calamar robótico se propulsaría quemando hidrógeno e incluso podría moverse sobre la superficie de un mundo rico en hielo. Este calamar sería también capaz de nadar en el interior del océano de Europa y echaría mano de iluminación electroluminiscente para estudiar el entorno acuático. ¿Se verá algún día este tipo de robots flexibles que usen locomoción a gas en los océanos de otros mundos? Bueno, los primeros conceptos ya están. Después viene el Triton Hopper, de un concepto muy curioso porque, bueno, saben que la propulsión nuclear térmica de siempre, ¿no?, se basa en un reactor nuclear que calienta un fluido propelente, pero en este caso el COMPAS ha decidido sustituir a un reactor nuclear por un generador de radioisótopos. Evidentemente la eficiencia de este tipo de motor es muy inferior a la que tendría un motor de propulsión nuclear tradicional, pero podría ser suficiente en cuerpos de baja gravedad, como por ejemplo Tritón, la luna de Neptuno, u otros objetos del cinturón de Kuiper. ¿Y por qué estos astros y no los asteroides o la Luna? Bueno, la idea es que, puesto que las sondas que se dirijan al sistema solar exterior van a tener que ir equipadas con un generador de radioisótopos sí o sí, mejor usarlo también como sistema de propulsión. Y otra ventaja es que se usarían los hielos de la superficie de estos cuerpos como propelente, como el nitrógeno, el metano o el monóxido de carbono, por lo que la sonda no tendría que llevar su combustible para saltar por la superficie de esos mundos. También se propuso el DAP, Dual Aircraft Platform, que consiste en dos aeronaves aladas unidas por un fino cable ultra resistente de un kilómetro de longitud, como si fuera una especie de surfeador, ¿no? El avión superior o vela proporcionaría la sustentación, mientras que el inferior transportaría los instrumentos científicos y también generaría impulsos para evitar descender en la atmósfera. Según los creadores del concepto, estos aviones podrían estar volando años en la estratosfera sobre la misma zona, por eso se los llama, en cierta forma, satélites atmosféricos. También está el concepto de fabricar combustible en el espacio. Sabemos que el combustible es el principal factor limitante allí. La energía uno la puede obtener del sol o de un reactor nuclear, pero el combustible, o sea, va el combustible y el oxidante, lo tiene que llevar la nave. Y esa propuesta se basa en la utilización de los recursos in situ, digamos. Usar material que uno puede encontrar en asteroides o planetas para fabricar combustible. Propuestas que hacen uso de la atmósfera o el hielo de Marte, hay muchas, pero esta intenta crear combustibles almacenables a temperatura ambiente partiendo de materiales que podemos encontrar en asteroides cercanos. Los propergoles almacenables a temperatura ambiente suelen ser tremendamente tóxicos, como en el caso de la hidracina y el tetróxido de nitrógeno, pero el oxígeno y el hidrógeno se pueden sacar del hielo que abunda en los asteroides y ambos compuestos están formados de nitrógeno, que es un elemento que no abunda en los astros precisamente. Así que una opción sería usar combustibles almacenables basados en sustancias orgánicas. Al fin y al cabo, el carbono es más abundante en los asteroides. También hay una propuesta muy prometedora para recolectar 100 toneladas de agua a partir de un asteroide cercano a la Tierra usando un único lanzamiento de un cohete en Falcon 9. Para encontrar este objetivo se emplearía una misteriosa técnica denominada minería óptica, que consiste en rodear un asteroide dentro de una bolsa hermética, como en los planes iniciales de la misión ARM de la NASA, y posteriormente usar la luz solar para fragmentarlo y extraer los volátiles. El agua sería almacenada por la sonda como hielo sólido. Hasta 120 toneladas de agua se podrían sacar de una tajada de una única misión, y luego la sonda con su preciosa carga se dirigiría hacia uno de los puntos de Lagrange del sistema Tierra-Luna para ser usada en algún proyecto de exploración, tripulado o no. También, ya que hablamos de buscar agua, está la propuesta de buscar en los polos de la Luna. Es otra propuesta interesante, que se trata más que nada de desplegar un enjambre de pequeños robots en las zonas del polo sur de la Luna, que están permanentemente en sombra y donde se sabe que existe hielo mezclado con el regolito. Un enjambre es literalmente porque los robots estarían organizados en una colmena móvil con un robot reina, y todos ellos se basarían en la tecnología CubeSat, que sería estos CubeSat serían como los zánganos encargados de estudiar una zona determinada mediante espectrómetros infrarrojos y ultravioletas, espectrómetros de masa y una lámpara de xenón. También llevarían sensores para olfatear el regolito en busca de hielo. Evidentemente estamos ante una propuesta muy genérica, pero que sería aún más interesante si supiéramos cuál es su fuente de energía. También está lo que tiene que ver con el viaje interestelar, las propuestas. La navegación de vehículos espaciales, bueno, es un tema complejo que dio muchos dolores de cabeza durante los comienzos del área espacial. Y aunque todos los satélites y sondas disponen de sensores estelares y solares, entre otros, para conocer su orientación con respecto a la bóveda celeste, resulta mucho más difícil calcular la posición y trayectoria de un vehículo espacial que viaje entre los astros. Este es el motivo que explica por qué el principal sistema de navegación en la actualidad sigue siendo el análisis de las señales de radio emitidas por la nave espacial. Esto está muy bien si uno tiene en tierra un equipo con ordenadores que calculen su posición y trayectoria, pero si lo que busca uno es la navegación autónoma, bien porque la visión va a estar fuera de contacto con la Tierra, o bien porque está muy lejos, necesita un sistema fiable. Desde hace décadas se ha sugerido hacer uso de faros cósmicos naturales para este propósito, como es el caso de los cuásares, máseres y púlsares, todos ellos objetos que emiten profusamente en radio. Y la propuesta, que se llama DARN, pretende pulir estas técnicas, lo que incluye la realización de un catálogo de fuentes máser para ser usadas por futuras sondas interplanetarias e interestelares. Otras propuestas tienen que ver con sistemas de soporte vital similares a los usados en los submarinos, pero que no tengan que depender de la gravedad para funcionar, o CubeSats, que usen sismómetros y nanosensores para estudiar el interior de cometas y asteroides a través de las ondas sísmicas. O sea, lo mismo que se ha hecho en la Tierra y en la Luna, y en Marte habrá que esperar a que llegue la misión InSight, pero en cuerpos menores. Hay muchas propuestas así de avanzada. Bueno, seguramente la mayoría va a quedar en la nada, pero bueno, tal vez algunas de ellas se conviertan en la próxima tecnología milagrosa que nos permita explorar el sistema solar. Quién sabe, ¿no? Y hasta aquí llegamos con el programa 404 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo cada semana, pueden contactarse con nosotros en el blog radiocosmosargentina.blogspot.com, en nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online, la Ciberstation, www.cyberstationradio.com, en donde salimos todos los